mañana a 23 para darle un corte a tu semana. Llega Inadaptados, cuarta temporada. Inadaptado soy, vivo contra mano en esta vida hoy. Inadaptados, nuevo día, nuevo horario y un equipo totalmente renovado, con toda la buena onda de siempre. Inadaptado soy, vivo contra mano en esta vida hoy. No te lo podés perder, está bueno. Inadaptados todos los miércoles de 21 a 23 por FM Box 102.9. FM Box 102.9, todos los miércoles de 21 a 23 horas. Escuchar, está bueno. Muy, pero muy, muy, muy buenas noches, gente. ¿Cómo están todos del otro lado? Qué lindo que es estar acá en la FM Box 102.9. Esta es tu onda. ¿Y con quién? Con los Inadaptados. Chicos, qué frío, por Dios, qué frío, hace 7 grados. 7 grados, la verdad, un frío terrible. Lindo, lindo para quedarse en casa escuchando a quiénes, a los Inadaptados, claro, por supuesto. Es el mundo que cuentan tus ojos cuando. Programa número 17. Y a ver esos aplausos. ¡Qué mala onda! Mala yo onda. Sé, yo sé que... ¡Ahí está! Qué lindo que es estar junto a ustedes. Y yo sé que en sus casas aplaudieron, por supuesto. Acá el Oper me dejó solo, pero yo sé que en sus casas estaban todos chochos, contentos, saltando de alegría por este programa número 17 de Los Inadaptados, chicos. Una mentira eso. Bueno, como ustedes saben, no estoy solo, voy a empezar a presentar al equipo, ¿sí? Y como siempre digo, bueno, esperá que tengo la mandíbula fría todavía, esperá. Tengo que gesticular bien, porque tengo la mandíbula media congelada, 7 grados hace, chicos. Estaba en mi casa, estaba en mi casa ahí con la estufa calentito y dije, bueno, me voy para la radio, pero obviamente contento y chocho de la vida por entrar de 21 a 23 en sus casas y en sus corazones. Qué lindo, qué lindo. ¡No se entiende lo que vos hablás! Bueno, a mi lado derecho lo tengo él, a mi amigo personal, al mejor bailarín de salsa del país y del mundo entero, y al mejor notero de acá, de Inadaptados y del mundo entero también. ¿Quién es? Es él, sí, Marianito Giannoli. Pa' fuera el dolor, pa' fuera el estrés. Mira cómo bailo, tingui, tingui, tingui, tingui, tingui. ¿Cómo va? ¿Cómo anda, Marian? ¿Todo bien? Todo bien, con un montón de frío. ¿Vos sabés que yo no tengo frío? No sé, no, si de la edad. ¿Afuera no tenés soy frío? Soy un pendejo, pero no tengo frío. Porque dicen que el frío es psicológico, ¿es claro, eso? Claro, seguro. Pero pará, vamos ¿cómo a... ¿Cómo hacen los que estudian yoga que se meten en el agua helada? Es una cuestión psicológica. Claro, para mí es cierto, es verdad. Sí, vos salís y decís, tengo frío, tengo frío, tengo frío. Vas a tener frío. Si claro. Vos decís... no le das bola y decís, bueno, tengo calor. Claro. O si no, bueno, estoy bien, qué sé yo, no pasa nada. Es viento, aire frío, nada. Esto no es psicológico para mí. Pero bueno, los que hacemos yoga nos pasa eso. Bueno, ¿haces yoga ahora? Sí, no, no. No estoy haciendo yoga, pero estoy meditando, estoy en otro canal. ¿Qué mentira es eso? Estoy hecho un zen. Te juro, me lo despertó la cuarentena. Estoy leyendo, los anteojitos me ves a leyendo. Un nerd sería entonces, no un zen. No, no, un zen, en serio, estoy meditando todo, una locura, ¿eh? Qué grande, lo que bueno. Hace la cuarentena, ¿eh? Y pues, la cuarentena, chicos. Mirá, escuchá. Claro. Mirá, levantá los brazos. Así, dedo pulgar con el... No me acuerdo este... Respirá profundo, tres veces. Épico. Respirá tres veces, visualizar el número tres y soltarlo, suéltalo. Bien, exhala. Claro. Inspiro, exhalo. Inspiro, exhalo. Muy bien. Bueno, estamos con todo eso. Aparte, claro. Seguimos con las entrevistas, viendo a ver qué pasa con todo esto. Igual te como que te pusiste ahí bien a tono con el coronavirus, porque con el COVID-19, puedes decir. Estás con el todo eso chino, Japón, así. Sí, estamos. Te pintó la meditación. Es más, el otro día. Tipo Buda, te va. No sé si te conté que miré un documental del COVID. Sí, me contaste. Bueno. Igual buena data, estuvo bueno. Está en YouTube. Está en YouTube el documental. Esto arrancó en octubre del año pasado. Sí, me había contado. Las primeras muertes fueron el 8 de enero del 2020. Y nadie sabía nada. Y nadie sabía nada. 570 infectados para enero. Sí, así sí, que... terrible. Sí, pero nos bueno. Habías contado eso. ¿Y en la semana qué hiciste aparte de yoga? En la semana estuvimos con las entrevistas, muchas entrevistas, con trabajos para la secundaria, para el jardín, armando entrevistas internacionales también. Y bueno, hoy tenemos un invitado y una invitada. Es dupla. Invitado y invitada, es verdad. Un invitado que lo que se habrán reído en sus casas en las épocas gloriosas del gran Marcelo Hugo Tinelli. Sí, sí. Bueno, ya decimos. Bueno, pueden ser varios, porque decimos claro, Marcelo Tinelli, hay varios que marcaron esa época. Hay un montón. Él es humorista, aparte que es un excelente actor, que tuve la oportunidad de verlo en el escenario imitando a dos grandes de cómicos argentinos inigualables. Yo creo que no existen cómicos de la talla de... Sí, primer nivel, ¿eh? Primer nivel. Así que vamos a estar haciendo una entrevista con él y después vamos a hacer como el enlace con ella. Que la mujer es una de las mejores risas que tiene en la televisión argentina. Se tienta de la nada, se ríe pero, de la pero nada. Pero no es feudale. No es la nana feudale. Me gusta la risa de la nana. Sí, pero esta señora ya tiene una risa muy particular. Así que vamos a estar hablando con los dos. Un poquito de humor y un poquito de la vida saludable de las personas. Que le van a estar bastante interesados los oyentes si escuchan la entrevista. Porque le va a venir bien para el cuerpo, para las hormonas, a nivel fisiológico. Hay un montón de cosas. Bien, y se van a reír también por el humor. Y se van a reír por el humor. Característico de nuestro invitado. Vamos a arrancar con él y se van a descostillar. Le pueden mandar mensajes. Lo pueden saludar, que es una persona extremadamente amable. Vamos a pedirle que nos cuente un par de chistes, ¿o no? Sí, que nos cuente chistes, anécdotas de las buenas épocas. Bueno, Marian, gracias por estar. Dale. Bueno, déjame decirte que nuestra voz en off es el Tano Eduardo Rossi en la operación técnica, Damián Espadea y todos juntos. ¿Qué hacemos, chicos? Los Inadaptados. Y con la conducción del único, el más loco, el más fiestero, con ustedes, Seba Maceira. Un ídolo. Belleza, nene, belleza.

es vos. Mira, mira, mira para arriba, mira. No hay horas perdidas, no importa mi amor, no importa vos. Mira, mira, mira para arriba, mira. Si no ves la salida, no crujes mi amor, no crujes mi voz. Bueno, 18 minutos pasaron de las 21 horas, chicos. Qué lindo que es estar junto a ustedes de 21 a 23 acá en Inadaptados. Bueno, déjenme contarles que queremos escuchar sus voces. Dale, ¿a dónde nos pueden mandar el mensajito de audio, Marian? Al WhatsApp, 1164-170-47. Si no, en Seba Maceiras y sus Inadaptados, guión bajo, en Instagram y en Facebook, Guille Martín Fox. Muy bien, y ahí participás, ¿sí?, de nuestra consigna del día. Que, ¿cuál era nuestra consigna del día? Es... No me alcanza el día para... Plim, plim, plim. Bien, había que completar la frase. Así que, dale, tenés tiempo hasta las 23 horas de jugar en nuestras redes. Dale. Y jugar con nosotros y te vamos a estar leyendo en vivo. Así que, cópate. ¿Qué más tenemos? Otra noticia. Tenemos un sorteo que empieza hoy, 1 de julio, ¿sí? El programa número 17 de Inadaptados. Y tenemos un sorteo que va a durar... Un auto, ¿no? Sí, un auto 0 kilómetros. Vamos. Bien, aplausos, por favor. Bravo. Pero no, no crean nada, chicos. No crean, no crean todas esas cosas que dice Marian. No hay ningún auto en juego, Marian. No, pero de colección te digo, no 0 kilómetros. Los que vienen en claro, la Shell, ¿no? Claro. Los chiquititos. Bueno, chicos, este sorteo es así. Se largó hoy. Hoy. En nuestras redes sociales, tanto en el Facebook como nombró Marian, y tanto en el Instagram, ¿sí? Hay una fotito del sorteo que empieza hoy y va a durar 15 días. Escuchen bien porque esto tiene una consigna, ¿sí? Va a durar 15 días. ¿Qué tenés que hacer? Tenés que arrobar a 3 amigos en los comentarios, ¿sí? Ese es el primer paso. Segundo paso es seguirnos en las redes sociales, ¿sí? Seguir a la cuenta, bien. Claro, seguir a la cuenta, que es Seba Maceiras y sus Inadaptados, guión bajo, y el Facebook, Guille Martín Fox. Y no se olviden también que tienen que seguir a Gina, guión bajo, Arte, ¿sí? Gina es con doble N, Gina, guión bajo, Arte, ¿sí? También la tienen que seguir a ella, que es la gente que nos obsequia esta maceta pintada artesanalmente, ¿sí?, a mano, para regalárselas a ustedes. Y el tercer paso, Marian, poner me gusta en la foto del sorteo, obviamente. Ahí va. ¿Sí? Entonces... Y te pueden comentar, ¿no? Yo puedo comentar qué buena que está esa maceta. Totalmente, sí. Participo. Sí, pero más allá de ese comentario, quiero que arroben a 3 amigos. Sí, sí, sí, pero... ¿Sí? Pero vos podés poner qué buena la maceta y ponés, arrobás a 3 amigos. Flor de Todo maceta, sirve. ¿Eh? Flor de maceta. Flor de maceta, ¿eh? Bueno, entonces quedó claro, lo vuelvo a repetir rapidito. Dale. Mirá, arrobás a 3 amigos en los comentarios. O pones un comentario, como dijo Marian, y abajo arrobás a tus 3 amigos. Después nos seguís en las redes sociales y poner me gusta en la foto. Perfecto. 15 días. ¿Sé cuándo se sortea esto, chicos? El miércoles que viene, no, el otro. Claro. Exactamente. Sí, que es miércoles 15 de julio, obviamente, ¿no? Perfecto. Y lo sorteamos en vivo. Vamos a estar subiendo el videíto a nuestro Instagram y al Facebook para que la gente se entere. Acuérdense, la gente, son 2 días antes de que empiecen las vacaciones de invierno. Claro, no. El viernes 17 es el último día, en teoría. Claro, de sí, porque empiezan el lunes 20. Porque empiezan las vacaciones de invierno. Bueno. ¿Te vas a ir a algún lado? Yo estoy pensando. Sí, creo que me voy... ¿A tu casa? No, viste, sea... ahí a COVID-19, sí. entre casa y el vecino. Y sanatorio, claro. Qué bueno. Grande. Qué hermoso, yo ya estaba proyectando todo, chicos. Ya nos íbamos a ir a la costa nosotros, pero bueno. Encima, imagínate, ahora yo pienso, ¿no?, que me decís esto. La gente que no se fue de vacaciones en el verano. No, se quieren matar. Bueno, pará, yo tengo un compañero en el IMPA, un profe, que dijo, me voy a tomar un año sabático y después, cuando vuelvo, me jubilo. Empiezan las clases. Pide la licencia sin goce de sueldo y empieza la pandemia. Qué hermosa, pobre, ¿no? Pobre muchacho, pobre muchacho. Bueno, le mandamos un saludo, pobre. Un abrazo, ¿está grande? ¿Está vivo? Sí, se quiere matar, pero bueno. Ay, lo tengo. Qué grande. Pero. Bueno, entonces, volvé a nombrar nuestras redes para que la gente participe de nuestra consigna, Marian, y el sorteo. Dale. Así no se lo pierden. Comunícate. Sí, comunícate con Facebook. Con Facebook. Con WhatsApp. 116-470-47. Sí, vamos a ir a Isucinatado guión bajo en Instagram. Se tentó. Guille Martín Fox en Facebook. La mandíbula está terrible, que hace un frío, pero... Quiero aclarar. Me tenté. Quiero aclarar que. En el estudio. Puede pasar. En el estudio está súper calentito, así que. Sí, pero me tenté. Nos tentamos, chicos. Bueno, puede pasar. Así. Inadaptados es así. Igual alegría no, pura. Igual no me importa lo que digan, o sea. Totalmente, a mí bueno, tampoco. Por eso. Bueno. Aparte, eso habla de nuestro corazón, claro, y nuestra entrega. De la entrega hacia el público. No pasa nada. Es como cuando bailás y te equivocás en un paso, o cuando tocas y te equivocás en un toque. Vos sabés que me pasó una vez en un show, antes de arrancar, éramos dos parejas en un salón muy coqueto en Capital Federal. Arranca el show, estábamos coordinados. Sí. Me patiné, mi bailarina se quedó parada, los otros dos siguieron bailando. Y se me vino la mente en blanco. Claro, se te pone la mente en blanco, es increíble. Y fueron 10 segundos. Cuando termina el show todo, viene el casamiento. Recalculando. Y dice, chicos, la verdad estuvo impresionante. Y yo decía, claro, si la gente no entiende nada. Bueno, pero me patiné y me quedé en blanco. Así. Pasa eso, sí. Yo tengo miles de esas. Y ponerle igual cantando. Sí. Que tengo mi show solista, o sea, estoy cantando y hago, o sea... Después de... ¿Te olvidás la letra? No, te olvidás la letra, pero después tenés experiencia, claro. Y agarrás y ¿qué haces? Te sacás el micrófono, público, claro, para que la cante. Como para que la cante. ¡Es buenísimo! ¡Es muy bueno! Igual... Revelamos un secreto, claro, Mariano. No, bueno, no importa. Bueno, la gente nos está escuchando y queremos revelar. Peor es salir en la tele y que la gente lo contrata porque sale en la tele. Claro. Peor es eso. Claro. Bueno, ahora quédate ahí. ¿Por qué? Porque se viene que esto, sí, lo más inadaptado de la Gubis. En un viaje a través de las redes sociales te encontrás con mucha información. Pero aquí te encontrás con lo más inadaptado de la web. Bueno, 25 minutos pasaron de las 21 horas, chicos. Miércoles 1, ¿sí? Primero del 7, primero de julio, sí. Programa número 17 de Inadaptados. Y vivís un inadaptado más de la web, che. Bueno, mirad, ¿vamos a la primera noticia? Dale. Se mueren con las que traje hoy, ¿eh? A ver. Esta es para explotarla toda. O sea, escuchen en casa, ¿eh? Mirá, hace 5 años que solo come carne cruda. Nah. Hermoso nene este, ¿eh? Come carne cruda, mirá. Bueno, zafa de los impuestos. No gasta en nada. Gasta en carne, ¿qué impuestos? Sí, bueno, pero. Oye, está terrible. No. Pero no gasta en el gas, en cocinar. No, de no gasta en la electricidad, por ejemplo, sin microondas o lo que fuere. Es verdad, eso sí, no gasta en impuestos, tenés razón. Claro. Pero. ¿Qué comes? Gastan dentadura. Bueno, eso sí. ¿Te imaginas comerte un pedazo de carne cruda? Estás en el horno. Bueno, mira, un hombre llamado Derek Nance, ¿sí? Que sufría de graves problemas estomacales, encontró la solución a su enfermedad cuando le recomendaron que empezara a comer exclusivamente carne cruda. ¿Sí? Como yo acá quiero entrar en un tema con la gente también que nos puede mandar un WhatsApp, ¿no? ¿Cómo sos con las comidas, Marian? Y le pregunto a la gente también, ¿cómo son con las comidas? O sea, ¿son quisquillosos? ¿La comen así como viene? No, cocinan ustedes, ¿se fijan que esté...? Yo muy sencillo. Por ejemplo, si vas a un restaurante y pedís un bife de costilla y te viene un poquito crudo, no se lo doy para que lo vuelva a poner al... No, me lo como ahí. ¿No se lo das? No. ¿Y si ves la sangre ahí, se lo das de vuelta? No se lo doy. Agarro el pan... Sí. Pan y adentro. Bueno, a mí me gusta. Sí, yo. Sí, medio, no sé, yo por ahí la devuelvo, pero si la veo muy roja, pero... No, porque pasa que si la devolves, te vuelve con un premio. Sí, escupe. Me pasa en la mayoría qué basura de los restaurantes. No, fuera de joda. Es más, he ido a Puerto Madero, a uno muy conocido, que laburaba un ex amigo, y él era cocinero de ahí. ¿Y sabes cómo volvían las cosas? Así te las daba, media. Sí. Ah, sí, me la daba no, de vuelta. Espérate, te contaba tomá. Que se la daban. Iban con vuelto. Bueno, entonces no la devuelvo más, por la duda. No, no, te viene el COVID, ¿sabes cómo te viene, no? Sí, bueno. Bueno, mirá, acá nuestro amigo Derek dice que los médicos ya no sabían qué recomendarle, ¿no? Por sus problemas digestivos. Cuando Derek conoció a otra persona que sufría los mismos malestares y le dijo que lo único que le había curado a él había sido comer carnes crudas. ¿Sí? Bien. La receta había sido sugerida... Esto nada que ver, chicos, pero mirá qué capo el dentista. La receta esta que le había sido sugerida había sido por un dentista. ¿Dentista? ¿Sí? O sea... Claro, el dentista le dijo, mirá, vos tenés que empezar a comer carnes crudas y eso se te va a pasar, ¿sí? Que el dentista, ¿sí?, argumentaba que los hombres prehistóricos comían esto y eran muchos más sanos. Bueno, se ve que dio resultado. Y natural es, pero comerse un pedazo de carne roja cruda así como viene. Y yo me imagino en el churrasco, que a mí me encanta el churrasco. Y ponértelo en el plato crudo y mandarle con el tenedor, que la grasa sí. Es incortable. Aparte, sí. No lo puedes cortar, te cuesta cortarlo. Sí, pero en sí te va a costar. Pero viste que encima ves toda la sangre chorreada en el plato. Sí. Cruda. Sí. Bueno, pero se acostumbra, el metabolismo lo aceptó bien. Sí, y también, bueno, si la gente de la prehistoria lo comía y era sano, ¿por qué no lo podemos comer ahora? Y sí, obvio. O sea... Es una cuestión de creencias, ¿no? Sí, es crudo también, es verdad. Y el sushi lo mismo, claro. Sí, el sushi, bueno, puede ser también. Bueno, acá mirá, nuestro amigo Derek finalmente probó la nueva dieta y rápidamente sus problemas digestivos se solucionaron. ¡Vamos! Así que... Un fenómeno. Aplauso para Derek, un fenómeno. Bueno, ¿vamos a la segunda? Dale, ¿qué hoy? Esta te morís. Esta para vos, Oper. Para el bulbul. Y para toda la gente que la tiene... ¡Pip! Voy a decir eso. Ahora se van a dar cuenta porque... Ay, sí, ya mirá. Me entiendo. Para toda la gente en casa que la tiene... ¡Pip! Para la música. ¿Sabés por qué, Marian? A ver. Y acá toda la mesa de inadaptados. Crean corrector de trayectoria para PIS. Nah. Vos escuchás lo que te estoy diciendo, ¿no? Crean corrector de trayectoria para PIS. Escucha, la ciudad de Shenzhen, en China, sacó recientemente una nueva regulación, por lo que cualquiera que sea visto haciendo PIS por fuera del inodoro, ¿perdón?, en un baño público, deberá pagar multas de hasta 100 yuan o 16 dólares. Bastante. Hay que embocarla, la tenés que embocar. ¿Pero qué es un corrector? Es un adaptador al miembro. Por ahí anda, sí. Es un adaptador que sale, debe tener un agujero y sale... Yo no me lo pude comprar, porque ¿no? Es chico para mí, pero... Esa, vos sos uno de los que la tiene. Che, ¿estás bien? Pero debe tener un circulito y por ahí haces. Exactamente, y es como... ¿Es descartable? Sí, es descartable. Ah, ¿viste? Por sí. Vez lo tirás. Y es como un embudo, como decís vos. Es un embudo, claro. Y tiene un caño. En la foto está, tiene un... ¿Viste como una sopapa? Sí. Bueno, es esa sopapa incrustada en un caño, en una manguera, ¿sí? Específicamente en una manguera. Claro. Y esa manguera vos la metés en el inodoro. Claro. Y haces tu pichín tranquilo. Perfecto. Y no derramás nada. Ahora, ¿por qué? ¿Qué pasa acá? A mí se me viene a la mente algo, María, escuchá. ¿Qué? La gente del otro lado me va a entender. Y las mujeres, sobre todo. El varón es de pillar afuera, loco. Cuando vas y no levantás la tabla... Sí, a veces te levantás medio dormido o a veces te levantás con, ¿viste? Y tenés no. que bajarla porque está para arriba. ¡Epa! A mí no me pasa eso. Qué feo, no me pasa eso. ¿No? Oh, no, qué triste lo más mío. Más banana tenés que sentir. ¿Tengo que comer más hierro? Claro. Cogote. Más potasio. Carne cruda. ¿Y Cogote dónde está? No, pero viste que somos nosotros medio chanchos, sí, en ese sí, sentido. Sí, los varones son un poco más. Lástima que no te pudiste comprar este corrector. No. Bueno, fíjate lo que pasa. Frente a la nueva norma, un astuto comerciante creó el corrector de trayectoria de pis. Un depósito que guía la orina directamente al inodoro, asegurando que no salpique alrededor y así evitar multas. Bien. ¿Sí? Te digo que el que inventó eso ya es multimillonario. Claro, sí, olvídate, vos sos un genio. Sí, y aparte sí. Muy sencillo, como decís vos, un embudito, ¿sí? Una manguera. Bueno, y listo. ¿Viste el que inventó en estos cafés muy conocidos? Lo que recubre de cartón para no quemarte. Ah, sí, como el que te dan en el café. El que inventó eso se hizo multi. No sé. Qué fenómeno. O sea. No, hay gente muy inadaptada. Increíble. Como siempre digo, en estas noticias inadaptadas, bueno, gente inadaptada. Son esos visionarios que decís, mirá este bobo, no tiene nada de bobo. No, totalmente. Es así. Bueno, mira, el corrector, bueno, recién lo estábamos comentando con el equipo, está compuesto básicamente por un embudo y una manguera. Y resulta extremadamente eficiente. El invento generó, acá viene lo que dice Marian, el invento generó furor en China, donde afuera de cualquier baño público lo venden a solo 10 yuan o 2 dólares. Así que si te vas a... Un negocio. O sea, un negocio, porque como dice Marian, te vas al baño, o sea... Haces lo tuyo, 10 dólares, pero son 10 dólares cada vez que vas en baño público. Claro, porque si no te comes una multa de capaz y si de 100 dólares. Evitas la multa, pero bueno, o sea, el tipo este se hizo multimillonario, chicos. Seguramente. Bueno, ¿vamos a la tercera? Dale. ¿Sí? Mirá acá, inauguran en Croacia un museo, esta te va a encantar, ustedes que escabian, ¿eh? Escabiamos los sábados. Toda la gente que está escabiando afuera... Sí, o que está excavando en casa ahora, este le va a encantar. Mirá, inauguran en Croacia un museo de resaca. ¡Qué buena onda! ¿Cómo te quedó eso, Yo sé que todos los borrachines que son la banda de los monos de la costa que nos escuchan siempre, esos van a estar súper contentos con esta noticia. Mirá, escuchá. Rino Dubokovic, universitario de Zagreb, en Croacia, bebía con sus amigos y compartía sus mejores y peores historias de resaca. Cuando se le ocurrió una brillante idea, el joven imaginó un museo de colecciones de historia de borrachos. Wow. Bueno, acá se me viene a la mente, ¿no? Mi amigo. Se me viene a la mente. Contame una historia de borracho, Marian. A ver, yo quiero también que la gente participe en el WhatsApp. Yo sé que hay muchos borrachines del otro lado. Que nos comenten su historia de borrachos. A ver, ¿sí? Contame una que te acuerde. Un papelonazo o algo de borracho ahí que te haya pasado. No, papelonazo no. Una con mi abuelo, que fue la mejor borrachera que me agarré en mi vida. ¿Una de las primeras o no? No, ya estaba estudiando educación física. Ah. Ya eran bastante grande. 24 a la noche, festejamos. 12:30, 12:40, se terminan los regalos. Mi abuelo me dice, agarrar una botella de champán. Agarro, me voy afuera, dos reposeras. Sí. Terminamos la primera botella, Chandon, los dos, la terminamos. Encima el champagne es re duro. Me dice, tráeme otra. 10 botellas, nos bajamos con mi abuelo. Ah, es una bocha, Marian. Mi abuelo tenía 80. Los dos terminamos arruinados, dormidos en la reposera, pero fue el mejor. Me contó historia de cuando él era joven. ¿Y te acordás de todo eso? Me acuerdo, no me puedo olvidar jamás. La mejor borrachera que me agarré en mi vida. Con mi abuelo agarrándonos el resto y nos llevaron directamente a la cama. Terrible. No podíamos más. Ah, bueno, pudieron llegar a la cama. Durmieron sí, en la cama. Sí, nos llevaron. Claro, sí, nos llevaron. Pero yo pensé que habían amanecido en la reposera. No, nos llevaron en la cama, pero estábamos completamente borrachos. No, terrible. Y mi abuelo, 80 años. Igual, durísimo. 80, o sea, un fenómeno. 10 botellas entre los dos, no me acuerdo. Igual... O sea, 10 botellas reales o sí, ponerle sí. después de litro. Después de la quinta no entendían más es nada. Es que ya nos reíamos, era una cosa, es más, yo me acuerdo. Muy bueno. Me acuerdo, muy bueno estoy. Bueno, yo tengo una que sencillita, por ahí, tengo varias, pero voy a contar esta que es sencillita. En la costa, ¿sí? Mar del Plata, último verano ahora. ¿sí? Entonces nos vamos de parranda, qué sé yo, que pin, que pan, fiesta. Salimos, pum, pum. Salimos del boliche. ¿Y qué pasa cuando salís del boliche? Vas siempre a desayunar. Y vas a desayunar o vas a comer algo. Bueno, vamos a desayunar. Arruinado, me bajan del taxi, me sientan en una silla donde íbamos a desayunar. Obviamente yo no quería nada. Mis amigos piden todo, qué sé yo. Le digo, chicos, voy al baño. No, fui al baño. ¿Dónde te metiste? ¿En la cocina? Cuando me quise acordar, estaba sentado en la esquina del bar, en la vereda. Así. O sea, la gente no me ve del otro lado, pero imagínense, se los grafico, ¿no? Estaba en una persiana, apoyado así, todo doblado. No, y los chicos, nada. Claro, pasó la hora, no sé, habrán estado una hora desayunando, a los 45 minutos, y dicen, Seba, ¿no había ido al baño? Sí, qué sé yo, van, se fijan si estaba en el baño, no estaba. Claro, salen afuera del bar, me empiezan a buscar, dieron la vuelta a manzana, cuando dan la vuelta a manzana me encuentran en el... en la esquina, sentado así todo destrozado y apoyado así con la cabeza, ¿viste? Terrible. Y un despelote. Me empiezan a sacar fotos, ¿viste? Las cosas que hacen. Esa gente de porquería. Terrible. Pero terrible. Bueno, estas historias de resaca son muy divertidas y acá nuestro amigo Rino Dubokovic, ¿sí? De Croata, nos quería divertir un poco con este museo. Miren lo que pasa. Los visitantes del museo interactivo pueden compartir sus propias historias de resaca y también echar un vistazo a los objetos que otros... Ah, esta es otra, Marian, escuchá. A ver. Y los objetos que otros han encontrado al despertar después de una noche de fiesta. Claro. Te olvidate. Encontrás un montón de cosas, ¿viste? Zanahoria, todo. Era vegetariano. Claro, vegetariano era yo. Qué porquería. Bueno, Dubokovic no quiere fomentar a que se beba sin control, ¿no? Con este museo. Sino lo que él busca es que los visitantes sean conscientes de lo que produce el alcohol en las personas. Así que, bueno, más allá de todo, aplausos para... Bravo. Para Reino. Un fenómeno. Bueno, chicos, ahora quédense ahí. Esto es Fue y Será Siempre Que, lo más inadaptado de la UB. Inadaptados es el quiebre perfecto para tu semana. Maldito, porque van lastimando a quien se me dice. Hola amigos, ¿cómo andan? Acá Leo de San Luis, saludo para Cuti, para toda la audiencia. Así que bueno, ya prontamente entonces lo voy a ver a mi amigo Cuti en el Museo de Borrachines. Saludos, gente. Qué grande, qué grande. Un abrazo grande para San Luis, Leito. Te queremos mucho y vamos todos juntos a ese museo, ¿eh? Viste que te dije que a los amigos borrachines les iba a gustar esta noticia. Obviamente. Bueno, 43 minutos pasaron, chicos, de las 21 horas. Estamos en Inadaptados, por supuesto. Queremos escuchar sus voces así como hizo Leito. ¿A dónde, Marian? Comunicate al WhatsApp 1164-7047. Si no, en Seba Maceiras y sus Inadaptados, guión bajo en Instagram y en Facebook, Guille Martín Fox. Muy bien, y acordate que tenés para jugar en el sorteo, ¿sí? Que ya te dimos la consigna, después la vamos a volver a repetir. Y nuestra consigna del día, que es... no me alcanza el día para... Blim, blim, blim. Bien, ahí comentás en nuestras redes sociales y jugás con nosotros. Ahora, quédate ahí, porque qué, las mejores entrevistas las vivís acá, ¿en dónde? En Inadaptados, con el mejor notero del país, Mariano Giannoli. Bueno, muy bien, 44 minutos de las 21 horas, 7 grados 9 en la ciudad de Buenos Aires, más que nada acá en Quilmes City. Qué fresca. Llegó la hora de una entrevista distinta, una entrevista divertida, con una persona impresionante. Un de la número televisión, uno. Número uno, un actor extraordinario que tuve la oportunidad de verlo en el teatro. Trabajó con Martín Bossi, hizo dos personajes que yo amo. Que fueron mi adolescencia, te diría. Sí. Le vamos a dar un aplauso gigante. Gigante. Si yo te digo Carna, ¿vos qué haces? Clean. ¡Ah! Fuerte el aplauso para el señor Jorge Crivelli. Jorgito, ¿cómo Jorgito, estás? ¿Cómo estás? Y está bien que estén Inadaptados, justo yo Inadaptados, porque con lo que acabas de decir pensé que estaba hablando un actor y que me dejan para lo último. Nada. ¿Todo bien? Bien, ¿ustedes? Bien, todo tranquilo acá, con frío, se vino el frío en la ciudad de Buenos Aires. ¿En Quilmes cómo está la cosa? ¿Con frío? Sí, hace frío, hace mucho frío. Está fresquito y estoy lejos de casa, linda zona aquí. Sí, linda zona. Jorge, ¿cómo estás vos? Bien, gracias a mí, muy bien. Bueno, muy bien, me alegro. Bueno, vamos a contarle a la gente que Jorge, más allá de ser un actor impresionante, de estar en Videomatch y todo, fue jugador de rugby y técnico de rugby. Que él a los 19 años te llamaban de plantel superior y también para tu categoría, obviamente. Jugaba en las dos, claro, en esa época jugaba en las dos divisiones, en la que me correspondía por edad, que era menor de 19, y después en el plantel superior porque no tenía, había una falta de jugadores por no sé, a veces por lesiones, y bueno, tuvimos que, y aparte por la calidad mía, ¿no? Claro, obviamente, escúchame. ¿De qué jugabas? Jugué siempre de pilar y cuando llegué al plantel superior jugaba más de hooker que de pilar. Claro. Y después tuviste la etapa de entrenador, te dan la posibilidad de entrenar un equipo. Sí, en realidad arranqué a los 18 ya entrenando algunas divisiones. La primera que entrena nos fue muy mal, perdimos prácticamente todos los partidos, y al año siguiente fuimos invictos. Claro, o sea, rompiste todos los récords. Sí, le agarré la mano, me gusta mucho entrenar divisiones, me fue bien, generalmente me ha ido muy bien, por suerte, pero me encanta el poder educar en el rugby, me encanta. Jorge, ¿cómo llega Carna a la televisión? ¿Se te ocurre a vos... ¿Se le ocurre a la producción? No, es una mera casualidad. Ajá. Una mera casualidad porque justo yo había tenido un desgarro muy grande haciendo la pretemporada en febrero y quedo parado casi 6 meses sin poder jugar. Y y ahí justo unos amigos estaban haciendo, arrancaban con un programa de cable, empezaba el cable en la Argentina en ese momento, sí, principios de los 90, y bueno, me sumé al programa, un programa de música, moda y humor. Que se transmitía al mediodía. Se transmitía al mediodía, sí, lo que pasa es que viste en el cable, en ese momento era como que lo estaban armando, sí, entonces a veces te cambiaban de horario, te cambiaban de canal, era un quilombo, viste, no es como los canales de ahora que de repente vos decís, bueno, a tal hora está Pampita en tal canal, sí, vos lo ponías ahora en ese canal. Nosotros todas las semanas lo cambiaban. Muchachos, pasamos al 73, listo. Estamos en el 9 mañana. Vamos arriba. Pero nos cambiaban constantemente, la señal nos cambiaba de canal. Y nada, fue un programa muy visto, le gustó a mucha gente. Teníamos varios conductores, Rudy Farinato, que fue el conductor de la MTV mucho tiempo, era una de las conductoras, Andrea Campbell, había varios. Y nos fue muy bien, y yo al año siguiente ya estaba en Canal 7, pero yo en realidad trabajaba en la financiera. Claro, sí, sí, sí. Ese era más un hobby que otra cosa. Y en Canal 7, en un momento Raúl Becerra, que es un gran productor de la Argentina, que es el que me enseña prácticamente lo que sabía en ese momento, me pone entre la espalda y la pared, me dice, bueno, ¿seguís con la financiera o te dedicas a esto? Y le dije, bueno, mirá, me pagan mejor la financiera. Claro. Me mejoró la plata y me instalé en la tele. Y ahí arrancaste y no paraste, porque todo lo que hiciste fueron grandes momentos, grandes épocas aparte, en donde la gente necesitaba, y ahora más que nunca también necesita reírse, pero era costumbre estar esperando el programa de Marcelo. Sí, la verdad, soy bendecido. Yo siempre digo que estoy bendecido, porque cuando entré, trabajé en Canal 7, que estaba Petinato, que recién llegaba de España y llegaba a Argentina y empezaba en la tele con un programa muy transgresor, muy divertido, muy lindo, y estuve con él, trabajé con Raúl Portal y Becerra, y después de poco tiempo empecé a trabajar en Videomatch. Y Videomatch, qué sé yo, era en las 90, para mí fue uno de los mejores programas de humor que hubo en esa época. Sí, extraordinario, aparte con todo, las cámaras, los sketch, aparte de unos compañeros, tuviste el privilegio de estar con unos compañeros que la verdad que... Tenía, sí, pero se juntaba todo, el canal, todo, mis compañeros, toda la gente que laburaba atrás de cámara, Tinelli... Claro, aparte no había guerra de egos, o sea, no, tiraban todos para el mismo lado. Sí, todos se preocupaban por dar la nota, por presentar la nota y que entrara, y mirá que éramos varios, y notas por día entraban 8, y nosotros éramos, viste, presentábamos quizás 22, 25 notas. Claro. Una huevada. Sí, sí, sí. Y cuando no entraba tu nota, te querías matar. Claro. Pero no dejaba de alentar o festejar el de la, que haya entrado la nota de otro. Sí, sí, sí. Sí. Jorge, ¿y cómo fue...? Yo quiero volver a la parte del rugby, de entrenamiento. Sí. Te cuidabas mucho y ahora en esta etapa ya que te sigue apasionando, ¿te seguís cuidando? Yo trato, sí, trato de, la verdad, obviamente a mí tengo un sobrepeso donde mucho nunca me afectó para hacer deporte. Claro. Cuando yo jugaba, no sé, pesaba, no sé, 88 kilos más o menos, 90. Y bueno, ahora peso 100, pero juego al fútbol con pibes de quizás de 40 años o 30 y pico de años, que estoy bien todavía, soy grande, tengo 56 años. Sí. Mi mujer vende unas bebidas nutricionales peruanas, que hay una parte que son para deporte, que no tienen químicos, y la verdad me hacen muy bien, las tomas me hacen muy bien, tanto para previa al partido como para el post. Y nada, empecé... Yo, a ver, el fútbol lo amo profundamente, tenemos un equipo de actores, músicos y periodistas hace más de 20 años, que nos juntamos los lunes y los jueves al mediodía a entrenar y a jugar. Después jugamos a beneficio, ¿viste? Que hacemos un montón de cosas, pero nada, nosotros la excusa nuestra es juntarnos lunes y jueves para jugar, y estamos una hora y media jugando. Soy el tipo más feliz del mundo haciéndolo, y eso no lo quiero perder. Hoy estoy angustiado por eso, porque no me puedo juntar con mis amigos para hacerlo, pero el deporte lo tengo muy incorporado en la cabeza. Creo que soy básicamente deportista. Después, el resto, actor y todas esas cosas, es como que vienen después. Claro, claro. Bueno, ahora vamos a hablar con tu mujer entonces, porque quiero saber de esas bebidas mágicas que todavía vos seguís disfrutando y cuando las probás jugás que sos una máquina. No, a mí la verdad, juro por mi hijo que es cierto. O sea, me generan, yo tomo una que se llama Pre-Sport y la tomo un toque antes de jugar y saca mucho más de rendimiento de lo que... Claro, te acelera el metabolismo. Sí, y después la que es Post-Sport, labura como una especie de antiinflamatorio. Entonces, aquello que generalmente después del deporte no elongamos, que es importantísimo, sí, y nos agarramos el auto y nos vamos, al otro día no puede ni caminar. Claro, sí, pues te duele todo, aparte se rompen los tejidos, aparte. Sí, bueno, acá, viste, yo en su momento le pedí al profe que me rompiera los quinatos como para que yo elongue, porque si no... Después me costaba mucho, viste, al próximo día que íbamos a jugar me costaba mucho. Claro. Y sin embargo esto actúa como una especie de antiinflamatorio y me banca mucho esto de no elongar, y sigue estando mal, ¿no? Claro. Pero me ayuda mucho para poder bancar al día siguiente. Claro, tal cual. Jorgito, gracias por el tiempo y ahora la vamos a presentar a ella. Pero antes te vas a ir con un chiste, dale. Pero sí, cómo no. Bueno, hablando de rugby, casualmente. Dale. El tipo va al médico y dice: doctor, estoy desesperado. Tengo los testículos como dos pelotas de rugby. ¿Ovalados? No, me pican mal. Jorgito, gracias. Abrazo grande. No, abrazo bueno, grande, Jorgito. Ahí puede ser una mano. Sí, obvio, una más. Obvio, una dale. Más. Bueno, el tipo también va al médico. Viene casualidad, va al médico. Llega el médico, le dice: doctor, cumplí 50 años. Vengo a hacerme el control de la próstata. Ah, bueno, sí, cómo no. Bueno, bájese los pantalones, bájese los calzoncillos, pónganse en cuatro arriba de la camilla. ¿Cómo? Que se pongan los pantalones, que se bajen los pantalones, los calzoncillos, pónganse en cuatro arriba de la camilla. Y el tipo lo miraba, ¿viste? ¿Qué me está esperando? No, está bien. Se bajan los pantalones, se bajan los calzoncillos, se ponen cuatro arriba de la camilla, el profesional se pone los guantes y mete el dedo, ¿viste? Oh. Claro, por la cola. Sí. Por la cola. Opa. Porque el control de la próstata se hace así. Claro, se hace sí. Un tacto, ¿no te entiendes? Y entonces el médico, ¿viste? Mete mano y empieza, tranquilo, Alberto, tranquilo. Albertito, tranquilo. Y miraba, ¿viste? Lo miraba y dice, Alberto, tranquilo, tranquilo. Y el paciente, ¿viste? Quieto. Alberto, tranquilo, dice el médico. Y el paciente se da vuelta y dice, doctor, yo no me llamo Alberto. No, Alberto me llamo yo y me conozco. Lo iba a matar. Era. Y yo quiero uno más. Para, Jorgito, yo quiero uno más. Jorge, yo quiero uno. Pero, ¿uno más? Uno más, pero uno especial. Más. Estuvimos con una noticia de lo más inadaptado de la web con un museo de resaca. Yo quiero un cuento, un chiste de borrachos. Uno de borrachos. Borrachos, no, de los míos. Escúchame, dos borrachos que entran a un velatorio. Sí. Se aproximan al féretro. Y se ponen los dos, se abrazan los borrachos, los miran. Y y se abrazaban, ¿viste? Los miraban a muerto. Y se volvían a abrazar, ¿viste? Y cada vez el tono más alto. Hasta que se acerca una persona y dice: discúlpeme, amigos. No. ¿Familiares? No. ¿Y qué son? ¡No somos nada! ¡No somos nada! ¿Qué? Gracias, Jorgito. Jorgito, abrazo favor. Grande. Y un abrazo grande. El otro día le dije a mi mujer, viste, con esta pandemia de mierda prácticamente, ya empiezan las relaciones a tener un cortocircuito, ¿viste? Tal cual, y el otro tal día, cual. No sé qué me dicen, mujer, digo, escúchame una cosa, Claudia, estoy harto. Hace 20 años que me vivís corrigiendo. 22, Jorge, 22. Pará, y para que nos quede grabado acá en Inadaptados, así sí, después podemos jugar un poquito. Yo te voy a decir, o vos me decís, decime carna, y acá el equipo dice clean. Dale, perfecto. Decime carna, clean. Gracias, Jorge. Un grosso. Nos regalan pases para el Owen, ¿no? Oh, olvidate. Sí. ¿Cómo lo conociste? ¿Cómo anduviste por acá, eh? Cuando era joven. ¿Es un centro de convenciones, el Owen? Sí, un centro de convenciones. Tenés diferentes sitios, diferentes, digamos, espacios de conferencias. Alquilan la habitación por Zoom ahora, ¿no? seguro. Bueno, Jorgito, gracias. Un abrazo grande, loco. La voy a presentar a ella. Ella es una diosa. Es morocha, habla, no sabe lo que habla. Aparte se ríe de una manera, yo creo que es una de las mejores risas, de la televisión argentina. Mirá que la nena feudal está ahí, sí. Pero para mí la superó. Es exjugador de vóley. Mirá. Es jugadora de vóley, jugó en Italia. Tuvimos cosas una en pareja común. De deportistas. Una pareja de deportistas. Pero ella jugó en Italia, yo también jugué en Italia. Sí, a la payana. No. A la payana, jugué cuando era joven. Le vamos a recibir con un fuerte aplauso a la señora Claudia Ares. Hola, Claudia. Muchas gracias. Claudia, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. Estaba trabajando, así que le di el tiempito a que hablara Jorge y ahora me tomé yo. Está bien, sí, obvio. Ahora es tu tiempo. Tu tiempo. Claudia, le comentamos a la gente que, bueno, sos organizadora de eventos. De hace muchos años y bueno, 11 ahora, años, los 11 años de Mateo. 11 años de organizadora de eventos. Me imagino que habrás pasado por millones de situaciones diferentes en los eventos. Sí, de todo, lindas y muy feas también. Pero viste que como de todos los trabajos. Claro, pero viste que de las feas se aprende y aparte te reís, pues si te acordás de aquello que pasó en tal evento. Ay, sí. ¿Alguna divertida que te haya pasado? Ay, con el cumpleaños de Andrea Esteves en Mar del Plata. ¿Qué pasó? Me quería matar. Como yo estaba en Mar del Plata haciendo temporada con mi marido, en realidad el que estaba haciendo temporada era mi marido en Mar del Plata, sí. Con el teatro. Y Andrea quería que le festejara el cumpleaños, que le organizara todo. El tema es que, obviamente, yo al estar en Mar del Plata no tengo toda la gente con la que trabajo. Yo, pasteleras de tortas, tengo 6, la parte de lo que era la pastelería de diseño, tengo 5 pasteleras, no que trabajan para mí, ¿no? Claro. Yo terciarizaba. Sí. Yo lo que hago era el diseño de la temática que se elige y trabajo en conjunto con las pasteleras. Pero yo no estaba jugando de local allá. Y entonces yo le propuse a Andrea llevarle todo de acá de Buenos Aires. No te vas a poner ese gasto. Sí, yo viajo, voy y vengo. Yo me quería quedar tranquila, ¿entendés? De estar haciendo el laburo con la gente con la que yo estoy acostumbrada a laburar. Claro. Me convenció, fui en contra de mi voluntad. Y no voy a dar nombres, sí. Pero me comí un garrón cuando llegaron, viste, las chicas querían ser más papitas que el papa. Claro. Y lo único que les importaba eran los flashes y me trajeron una torta que se caía. Se desarmaba, los cupcakes simulaban materia fecal de perro. No. Realmente yo me quería literalmente matar. Claro. Revista Caras, revista no. Gente. Yo no sabía dónde meterme. La pasé tan mal. Sí. Fue para el olvido, pero de todo se aprende, como decís vos. Porque a partir de eso dije, nunca más, por más de que me quieran convencer de que me quede tranquila y de hacer las cosas como yo suelo hacer, pues yo encima soy muy hinchaquinoto, por no decir otra cosa. Sí. Estoy hasta el mínimo detalle. Claro. Si vos ves mis ambientaciones, no son las típicas ambientaciones de una principiante que te pone el cupcake arriba del plato. Yo en mis mesas te cuento algo. De verdad son alucinantes. Te agarrando chacarita. Así me gusta, así me gusta. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo es la risa? Bueno, ¿cómo es la risa? ¿No le escuchaste la risa? Ahí está. Arranco y me tenés que poner silenciador. Sí, es un personaje. Claro, las mesas, o sea, en realidad es así debe ser. Profesional como corresponde, ¿no? Ni ninguna improvisada, porque eso se estudia. Sí, lo que pasa es que con el tiempo y con los años me di cuenta que yo aparte doy cursos, te cuento. Sí. Yo hago talleres, doy workshops de lo que es ambientación de eventos, me especializo en personalizados, que son todas los detalles chiquititos cuando vos personalizás con telas, cintas, accesorios, apliques, etcétera. Yo doy seminarios de flores de papel gigantes, doy varios seminarios por el interior del país, en Buenos Aires. Obviamente ahora está todo frenado. ¿Y dónde le vamos a decir a los oyentes, a dónde se tienen que comunicar para eso? A mi Instagram, Claudia Ares OK, porque ahí están todos los datos, mi teléfono, mail, mi Facebook, Claudia Ares Eventos, que es una fanpage. Perfecto. Eso es con relación a los eventos, me pueden ubicar ahí, pueden ver varios trabajos. Ahí y ahora con lo que vamos a hablar ahora, pero bueno, Claudia no tiene representante, porque viste que ahora todos te dicen, no, habla con mi representante. Ahora todos tienen representante, ¿viste? Dueña, empleada, yo soy todo. Claro. Ahora eso no, habla con mi representante. Mirá, me pasa con artistas de que tengo que hacer entrevistas a México y en teoría los representantes se quieren hacer más importantes que el artista. El otro día me calenté con una actriz mexicana muy conocida. Me pasa con la representante. Le digo, no, mira, para hacer un Instagram Live. Me dice, no, pero tiene que ser telefónica. Le digo, no, yo hablé con la artista para hacer un Instagram Live. Le digo, pero no te preocupes, que debes estar con mucho trabajo, te agradezco. Y no me contestó más. Ay, me muero. Está perfecto. Pero ¿quién se creen que son? Bueno, acá también pasa que hay algunos representantes o jefes de prensa que son más que el artista, ¿viste? Bueno, ¿me aguantás un segundito que te paso con el mío, por favor? Dale. No, son... Ay, Dios, pero bueno, es así. Claudia, ¿cómo llega a tu vida estas bebidas energizantes? Vale, tenés de todo tipo y llegás a hacerte empresaria Fusion. Mira, yo como te dije, hace 11 años que estoy con los eventos y los últimos 3 años, la verdad es que estaba buscando algo que me genere no tanto desgaste físico. La verdad es que yo no tengo una mega empresa, yo soy una mini empresita. Claro. Y soy yo, después tengo a yo y yo. Claro, y a tu representante. Claro, yo que soy la representante. Entonces la verdad es que estos últimos 3 años, nada, llegaba fin de semana, viernes, sábado y domingo, y yo no disfrutaba con mi familia. Y me estaba perdiendo de estar con mi familia, los feriados para mí no existían, trabajaba. Y yo estaba buscando algo extra que me genere un ingreso de plata, pero que no dependa tanto de mí directamente. Claro. Yo si no hago un evento, no me ingresa plata. Si viernes, sábado y domingo no tengo 3 eventos, no tengo el ingreso de plata con el cual yo pensaba contar. Sí. Y la verdad es que fui tocado con una varita mágica, siempre cuento lo mismo, que tengo a TT, que es mi upline, médico homeópata de Mateo, de mi hijo, que un día en una consulta de Mateo me ofrece y me hace conocer esta compañía. Y yo te estoy muy sincera, no soy una persona fácil que podía entrar con este tipo de bebidas. Como había tenido una mala experiencia, claro, muchos años atrás, 28 años atrás, cuando jugaba al vóley en Italia, no era una persona fácil que me podían ofrecer esto y hubiera entrado de cabeza como entré. Obviamente me encantó porque me lo presentó la médica de mi hijo, pero por otro lado había algo que a mí me apasionó y que siempre lo cuento, que las bebidas tienen la certificación del Clean Label. Claro. Es una certificación internacional que te avala que el producto que vos estás ingiriendo realmente es natural y que es libre de químicos. Los argentinos estamos podridos de que nos ofrezcan cosas que entre comillas son naturales y después te enterás de que no lo son. Claro. Bueno, con Fusion, se llama Fusion, la empresa, uno sí puede quedarse tranquilo de que lo que está ingiriendo es natural. Y son bebidas funcionales. De acuerdo a la función que vos querés, que estás buscando mejorar en tu organismo, la bebida que podés encontrar en la compañía. Hay energizantes, como dijiste, hay para la parte sexual. ¡Apa! Mirá qué interesante. Hay, sí, hay para la línea vigor mental, que es para bajar el nivel de estrés, el nivel de ansiedad, que se llama OFF, justamente porque te apaga literalmente la cabeza y te ayuda a relajarte. Hoy mucha gente, en las condiciones en que nos encontramos, hay mucha gente que necesita bajar el nivel de angustia, de preocupación. Bueno, lo pueden lograr con el OFF. Hay gente que obviamente le tiró la cama porque está muy deprimida, está depresiva. Para eso está el Passion, que actúa con los vasos sanguíneos, con la parte circulatoria y te levanta al toque. Esa es una de las bebidas de efecto inmediato, por ejemplo. Clau, y la línea de... por ejemplo, me encanta comer y como papas fritas, milanesas. La quiero línea de bajar control de peso. Peso y medidas. Perfecto. Quiero bajar de peso. La línea de control de peso con el termo T3, que lo tomás antes de hacer cualquier actividad o como infusión, es un té de limón súper rico, que actúa como quemador de grasa natural. Y vas a notar que vas a tener más energía porque lo que hace es que transforma la grasa en energía. Es riquísimo, ¿no? Es un té de limón, limón puro. Y después tenés el Tenocar, que es para después de las comidas, que lo que te ayuda es a que tu organismo no absorba los carbohidratos y el azúcar tan rápidamente, es como que lo hace en forma más lenta, entonces se te termina convirtiendo en grasa esa, ese exceso de carbohidratos que tenés, y te ayuda también para bajar de peso, obviamente es de manzana canela y ayuda mucho a todas las personas que tienen diabetes, a los diabéticos les ayuda un montón a regular los picos de la glucemia en sangre. Y el que te conté antes, el termo T3, ayuda a las personas con el tema del colesterol, los triglicéridos y el hígado graso. Son espectaculares, ¿eh? Claro. Hay un montonazo de testimonios. También por lo que estás contando, es para un sedentario, es para un deportista, total, es para una persona mayor, una persona adolescente o lo que fuere. O sea, abarca todas las áreas. Sí, eso es lo bueno. Que, a ver, no solamente yo me siento... como te dije, bendecida, porque tengo la gran posibilidad de poder ofrecerle al otro o contagiar en los hogares con bebidas que son saludables, porque uno está acostumbrado a ir al supermercado y ves los changuitos, y yo que entiendo ahora, me quiero matar cuando ves, no sé, las bebidas estas energizantes que toman después de hacer deporte, y la gente no toma conciencia de que ahí te estás metiendo un montón de sodio, los colorantes que tiene. Imagínate tus riñones teñidos de color azul. Sí, te querés matar. Sí, tal más cual. La cantidad de azúcar que tiene. Lo que tiene esta empresa es que quiere erradicar todo lo que es el azúcar. El azúcar es cancerígeno. Claro. Entonces, lo que quiere es contagiarnos de que podamos dejar a un costado el tema del azúcar. Y la verdad que vamos por buen camino. Hay un montón de bebidas más, ¿eh? Y también hay uno que es para la cabeza, para la memoria. Sí, el on no lo tenemos acá en Argentina, el off te ayuda a concentrarte. Eso le ayudó a mi hijo el año pasado en el colegio durante los últimos 3 meses a concentrarse, porque Mateo, como es disléxico, le dificulta mucho el tema de la distracción, se distrae mucho, dice, pasa una mosca y es el mejor programa para ellos para buscar una excusa y salir de ahí. Sí. Pero el off le ayudó, los últimos 3 meses lo ayudó muchísimo a Mateo para concentrarse en el estudio. La verdad que lo ayudó mucho. Y después la que no nombramos es la de limpieza del colon. Ah, mira. Que hay una bebida que es el Prune, que es un laxante natural y te ayuda a limpiar los intestinos, obviamente en forma natural, y de esa manera podés hacer un detox en el organismo, que está buenísimo porque cuando yo vi por primera vez una foto de unos intestinos sucios, no te imaginás lo que son las paredes de un intestino limpio, y si vos las tenés sucia las paredes del intestino, por más de que te mates comiendo pescado todos los días, tu organismo no va a absorber absolutamente nada de los nutrientes del pescado, por ejemplo. Claro. Es impresionante. Clau, ¿dónde se puede...? La última que me parece fundamental, la proteína que tenemos, que te refuerza todo el sistema inmunológico, que hoy por hoy se necesita mucho. La proteína de Fusion es 100% biodisponible. ¿Qué significa? Que tu organismo absorbe el 100% de los nutrientes de esa proteína. Con un solo sobre por día, tenés el 52% de hierro, te cubre el 41% de calcio, el 28% de zinc, que el zinc es fundamental para el sistema inmunológico.

Y Claudia Ares, una genia también. No, dos fenómenos y bueno, buenísimo con toda esta data que nos tiraron, los chistes. Así que un abrazo grande para ellos y gracias por el tiempo que se tomaron para estar con nosotros, ¿no, Marián? No, exactamente, ¿con quién? Con los inadaptados. Muy bien, bueno, vamos a leer algunos mensajitos de nuestro Facebook. ¿Qué tenemos? A ver, ¿cómo era la consigna, Marian? ¿Te acordás? ¿Cómo era la consigna? No me alcanza el día para... Plim, plim, plim. Muy bien, vamos a leer, a ver acá, rapidito, así después tenemos un programón todavía por delante. Nos queda Joan con Deportes, que ya viene. Nos queda el Inadaptado Fest. Nos quedan las plataformas digitales Cines y Serie con una invitada especial. De lujo. Un programón. Así que quédense ahí, chicos. Vamos a leer... algunos mensajitos del Facebook. Marian, ¿cómo es nuestro Facebook? Facebook, Guille Martín Fox. Muy bien, acá Luis Héctor García nos dice: terminar de ver la serie Vikingos. Ah, y nos pone Skull y que Odín me ayude. Bueno, qué grande. Bien. Flor Roda nos dice: no me alcanza el día para descansar por todo lo que tengo que hacer. Bueno. Flor, bueno, ahí vamos, bien, apriete el acelerador en eso. Tenés que descansar un poquito más. Acá, Mabel Gutiérrez, comer. Y dice, mamadera, así voy a quedar. Y sí, hay muchos que están... Y en la ansiedad, viste, claro. Fernando Rodríguez nos dice, para dormir una buena siesta. Bueno. A él le hace falta dormir la siesta. Hosting de México, ¿sí? Hosting Archeis nos dice, echar un buen descanso también. Ah, pa, ¿qué pasa con...? Echar un buen... Pero yo digo, o sea, tenemos tiempo de sobra para descansar. ¿Qué es lo que está pasando en las casas? Lo que pasa es que a veces, cuando tenés tanto ocio, no te haces el tiempo como para. Claro, hay que organizarse, chicos. Falta de organización hay ahí. Si nos organizamos... Plim, plim, plim. Plim, plim, plim. Ahí te la cambié, te lo dije yo. Bueno, chicos, gracias por participar en nuestras redes sociales día a día. Estamos muy contentos. Ah, y voy a leer dos mensajitos, Marian, que nos llegaron al WhatsApp, ¿sí? De Inadaptados. Escuchá. Al 116-470-47. Sí, mirá. A ver, acá lo tengo. Hola, chicos. La primera vez que los escucho. La mejor onda. Me encanta lo que hacen. Pero por la consigna de... Ah, por la consigna, no me alcanza el día para descansar, también dice. Y así, bueno, dormir la siesta y me levanto tarde y siempre cansada. O sea, ella es Andrea de Claypole. Le mandamos un saludo grande y dice que, bueno, está todo el tiempo cansada, que no le alcanza el día para descansar tampoco. Andrea, si le recomendás esto a tus amigos, te puedo asegurar de que vas a empezar a descansar. ¿Por qué? El programa. Ah, totalmente, claro. ¿Verdad? No entendía, digo, ¿para dónde se me fue? No, por favor, soy un señor casado. A ver, y acá, esperá, que tenía otro. No, tenía un saludito que se lo vamos a mandar, ya que estamos, que entré al WhatsApp para ver si tenía un mensajito que me pensé que me había mandado, pero no. A Andrea de Bursaco también, que es una oyente nueva, como Andrea de Claypole. ¿Cómo saca gente nueva, Masairas? Que se suma hoy. Bursaco, Claypole, La Plata, México, todo. Sí, pero Bursaco y Claypole quedan por ahí la misma persona. No, Claypole, Bursaco queda más... más para el lado de Calchaquí, o sea, pasando. Claro, ¿verdad? Porque resulta que tenía el mensajito ese en el WhatsApp de la Vox. Ah, entonces, mandala. Por ahí es la misma Andrea, estoy sospechando, porque puede ser que viva entre Bursaco y Claypole. Puede ser, ¿eh? Bueno, si son dos oyentes nuevas, mejor. Y si es una, te mandamos un beso grande y un saludo con un abrazo gigante de la mesa de Inadaptados. Bueno, ahora quédate ahí porque llega todo lo que querés saber sobre deportes. ¿Con quién? Con nuestro amigo Joan Talaricu. ¿Estás ahí, amigo? Sí, estoy perfecto acá. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo le va, señor Talarico? Qué bien la pasan ahí. Impresionante. Mirá, te contamos, acá tenemos... No es la gente que me gusta en Sport, tiene un palo a Luis, pero... No, es otra cosa. Acá es otro mundo. Es otro mundo, es un FM. En Instagram, cómo buenas las entrevistas en vivo. Hay que avisarle a la gente. ¿No le avisás vos a la gente que estás en Instagram? Sí, le aviso a la gente que tengo entrevistados de lujo. Avisale a la gente de Quilmes, que tiene que saberlo. Sí, no, pero tampoco quiero levantar mucho el avispero, ¿vio? ¿Y cómo nos va a levantar el avispero, no, hermano? No, no, yo lo mío es de Cayetano. Yo voy de Cayetano. ¿Cómo? No, no. Porque cuando explote van a decir, ah, mirá este, ¿te acordás de este? Dale, mira. No, no. Viste que dicen el así. El trabajo de hormiga, dicen, ¿no? Van a decir, este está acomodado, entró por algún lado, está acomodado. No, y voy a decirle el trabajo de hormiga. Claro, pero bueno. ¿Cómo anda? Todo tranquilo, por suerte. ¿Por todo dónde andás, Joancito? ¿Te tomaste un avión? No, estoy acá todavía en el Gran Buenos Aires, como ustedes. Ah, compartimos el AMBA, ¿no? Porque tuvo problemas con el permiso, ¿no? Sí, sí. Qué raro eso de sacar el permiso, ¿no? El circular. Y está todo raro. Y las 24 raro. Actividades esenciales, ¿no? En este país es el único con la cuarentena más grande del mundo. Acá no hay plan vuelta a casa, ¿no? En provincia. No, no sabes. Acá te digo, en zona sur la gente está por la calle como si nada, los autos claro, en la calle pero, como si nada. Bueno, y sí, bueno, porque eso está complicado y todo el tiempo. El 36%, hoy estaba leyendo las estadísticas, ¿no? El 36% de las víctimas fatales de Argentina por coronavirus están en el conurbano bonaerense. Sí, sí, sí, es terrible. Es terrible. Y en Capital Federal más aún todavía. Ah, es terrible. Pero bueno, ¿qué nos trajo para sí, el deporte? Sí, hoy traemos de todo. Por ejemplo, un poquito picadito vamos a hacer. ¿Qué te parece? Dale, dale. Qué diferente está la interna ahí en Boca, ¿no? Sale a hablar Pergolini, que Tevez quiere un contrato de un año, que después quiere un contrato de seis. Le pueden ofrecer un contrato de seis, pero él quiere de uno. Lo que pasa es que en Boca le quieren ofrecer un contrato de seis meses, porque dicen, aguantá que no sabemos si arranca la Libertadores. Y Tevez presiona por un año. Al presionar por un año es porque quiere más plata. Un contrato de seis sería la mitad del dinero, ¿no? Obviamente. No, pero lo... Tevez que presiona. Joan, lo va a donar. Me sí, parece que ya, que donar, ya negoció porque lo va a donar. ¿Te acordás que vino en Riquelme en 2008 a decir que jugaba gratis? Sí, claro, sí, ¿no? Para sí. Retirarse yo en no Boca, claro. Yo no creo que Tevez le juegue gratis para Boca. Le costó bastante cara las dos vueltas que tuvo. Una en 2015 y la otra a principios de 2018. Bueno, sí, pero ahí también resignó un poco de plata en China, pero bueno. Sí, yo creo que igual para mí la dona, ¿eh? Mirá que... Oye, no, calcula que ya tiene de sobra, Joan. ¿Qué va a hacer? Eso de las donaciones no creo no cierra, que sea así. No cierra, no cierra. Pero no tiene, cierra por ningún lado. Tiene en que meterla en algún lado. Del deporte, ¿eh? ¿Cómo? En cualquier ámbito del deporte, no solamente en el fútbol, hay muchos deportistas que, entre comillas, grandes comillas, comillas chiquitas, donan, ¿viste? Entonces Johan, es un tema para investigar un poco. La bomba de la semana, ¿qué pasa con las escuchas de Grondona y Marcelo Hugo Tinelli? Lo de Grondona no viene por el lado de Tinelli. ¿Se acuerdan ustedes de Grondona cuando se hablaba del árbitro argentino Ceballos? Sí. Que lo dirigía mucho a Arsenal Ceballos. Sí. Le decía en las escuchas, salieron algunas escuchas en televisión, te estoy hablando de hace 6, 7 años atrás, no sé si se acuerdan, le decían el petizo atómico, se refería a Ceballos como el petizo atómico. Y hubo un grave problema en 2013 cuando Boca jugó en el Corinthians, fue octavo de final de la Libertadores de ese año, que Boca fue beneficiado con el arbitraje, ¿te acuerdan? El paraguayo amarilla. Sí. Que a Boca le dirigió el partido contra Corinthians, el de vuelta de los octavos de final de aquella Libertadores. Una mano de Marín, pero de todos los ángulos donde usted la viera, mano por se veía al toque. Y un gol que le anularon al Corinthians en su propia cancha, en Brasil, jugando para Boca. Boca fue beneficiado de visitante por el arbitraje corrupto que se destapó con los años en la Conmebol. No sé si se acordarán. Una corrupción en la Conmebol que explotó allá por 2015 con el tema del gas pimienta, pero que la olla a presión venía de la época de Grondona. Claro, claro. Sí, seguro, seguro. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, podemos hablar que en Estados Unidos, por ejemplo, le meten presión para volver al deporte cuanto antes, ¿no? El US Open sigue con su idea firme de jugar el 31 de agosto, el 13 de septiembre. Sí. La NBA se sube al mismo tren de querer jugar sí o sí, quieren retomar los entrenamientos en julio, que, dicho sea de paso, Estados Unidos es uno de los países más afectados por el coronavirus. Quiere volver también el golf en Estados Unidos, quieren volver todos, prácticamente en el contexto de una pandemia que viene dejando gente por los costados a lo pavote, como se dice en la jerga de la calle, ¿no? Y en Brasil, que sigue el fútbol como si nada, Recordemos que en Brasil está este muchacho Jair Bolsonaro, que se refirió al coronavirus como una gripecita. Sí. 1000 casos diarios de positivo, de 1000 muertes por coronavirus en Brasil, día por día. Y ya va arriba de las 60.000 víctimas fatales. Claro, no, terrible, terrible lo que está pasando. No, terrible, terrible. Y la interna en Barcelona, ¿no? Que Messi parece que está perdiendo el poder dentro del vestuario. Quique Setién, que mete en el minuto 90 Griezmann. Pero Griezmann metió el gol 700 de picadito. Gol número 700. Joan, metió así con un gol 700 y espectacular. Sí, tal cual. Pero ¿quién le puede decir algo a Messi en el vestuario? Ahí nos quedamos con el gol de Messi, pero hay una interna muy grande que tiene que ver por qué es Griezmann al banco. Y lo meten ahí, faltando 2-3 minutos para que finalice ese partido. Claro. Me parece que no es así. Es más que Barcelona pagó un platal por Griezmann para hacerlos a la fila del conjunto blaugrana. Y estaba el Cholo Simeone al lado. Y cuando vieron que lo iban a meter en el tiempo suplementario, el mismo Cholo Simeone, que no lo está dirigiendo ahora, no lo podía creer. Claro. Sí, seguro, seguro. Bueno, y nada más, dale. Bueno, vuelve para toda la gente de Quilmes, tiene que estar contenta, ¿no? Porque de ahí es Sergio Maravilla Martínez, ¿no? De Quilmes. Exactamente. Bueno, 22 de agosto, anoten la fecha, tienen la lapicera ahí. Sí, sí. 22 de agosto en Torrelavega, España. 35 años para Maravilla Martínez. Hecho un Pendex. Mirá, mejor este es un programa descontracturado, ¿no? Exactamente. Sí. Bueno, está hecho un Pendex, Maravilla. Maravilla. Las chicas se le tiran encima. Ah, le pasa lo mismo que a mí. Siempre veo los vivos de Instagram de Sergio. Sí. Siempre veo los vivos de Instagram. Yo tuve. De Sergio. Sí. Yo tuve la oportunidad de estar en el Maipo con Maravilla. ¿Qué tal, Sergio? Y la verdad es uno de mis ídolos, pero no lo conozco. No, personalmente tiene mucha facha ese muchacho. Mucha. Sí, Sergio, sí. Y aparte un físico, obviamente, por estar privilegiado. Entrena todos los días. Pero la verdad, mucha facha. Dijo que no era preocupante, pero bueno, hizo mucho dinero en el boxeo, ¿no? La última pelea, 7 de junio de 2014, con Cotto, 22 de agosto, Torrelavega, como dijimos, contra un boxeador que de poca experiencia, pero ya grande en edad, ¿no? Para lo que es el campo pugilístico, él tiene 35. José, el traumatólogo Fandiño, 13 peleas ganadas, 6 por nocaut. Maravilla Martínez, que tiene 51 peleas profesionales y 28 ganadas por nocaut. Bien, y sigue lo de el Chino Maidana, ¿se está entrenando? Sí, se está entrenando, pero es difícil que él vuelva a su categoría de origen, ¿no? Recordemos que la categoría de él siempre fue categoría welter. Sí. Es difícil volver a los 66 kilos cuando él estaba arriba de los 80, ¿no? Claro. Tenía que llevar a cabo un entrenamiento bastante arduo. Sergio Maravilla Martínez, él estaba pesando 80, pero está entrenando todos los días. Quiere volver a su categoría inicial, que era la categoría mediano, que era que tenía como tope los 72.500. Y yo creo que va a volver sin problema. Además, la pelea tiene fecha para el 22 de agosto, falta más bastante, ¿no? Más de un mes. Claro. Y Johan, la última. Yo quiero una, Johan, de básquet. A mí me gusta mucho el básquet. Entonces quisiera saber algo, ¿qué está pasando con el básquet? En el básquet nacional, directamente todo parado como el deporte en Argentina, pero en la NBA mete empuja nomás, como te decía recién, en Estados Unidos, ¿no? Que es el básquet que todo el mundo mira. Estados Unidos quiere que rápido, cuanto antes, vuelva a la NBA porque perdieron mucha plata en recaudación y mucha plata en publicidad, ¿no? Sí, que era un poco lo que hablábamos el otro día, pero no vuelve. Quieren igual volver cuanto antes en Estados Unidos. Tanto antes. ¿Y algún jugador que sea una promesa nueva, algo por ahí? Y en Estados Unidos, por ejemplo, tenemos al argentino Brusino, que está probando suerte ahí. Y quería hablarte de Scola, porque Scola dijo que es muy difícil que llegue a los Juegos Olímpicos el año que viene. Scola ya tiene una edad avanzada. 41. 41, claro. 41, fa. Claro, 41 y al nivel que jugó, más que nada, ¿no? Imagínate. Sí. Sí. O sea, el cuerpo a esa edad te pasa factura. Sí. Y a Ginóbili también, porque ¿sabes por qué? Porque eran jugadores que estaban comprometidos al máximo nivel. Claro. Que eran profesionales las 24 horas. Imagínate, claro, responder al 100% a la NBA. No, obviamente. No dejaban de jugar. Responder al 100%, no es lo mismo que responder al 100% en la Liga Nacional. Sí, obvio. No, y aparte no dejaban de jugar ni un partido. Claro, así es. Terrible. Terrible. Bueno, y la última cortita, y muchos hablábamos recién del US Open, del 31 de agosto al 13 de septiembre, que siguen con la idea, viste, bastante dura de jugarlo, son bastante cabeza duras allá. Muchos de los importantes, ¿no? De los pesos pesados, Nadal, Federer, Djokovic, que no creían en el coronavirus y por culpa de él muchos dieron positivo de COVID-19 en Europa, están bajando, ¿no? Claro, sí, seguramente. Bueno, Johan, como siempre, un espectáculo. Dale, nos vemos la semana que viene. Dale fuerte en Instagram. Sí, seguimos firme como rulo. Dale fuerte en Instagram, que ahí, viste, le estás dando duro. Ahí estamos haciendo carrera y estamos tomando. ¿Cómo estás hoy, estás medio mozo sin bandeja hoy. ¿Sabés lo que pasa? ¿Sabés lo que pasa? Que Johan Talarico, más allá de que es un periodista extraordinario. No puedo ser correcto las 24 horas. No puede, en el otro programa que estamos. Es un programa muy estructurado. Sí, me han contado. Es muy estructurado. Entonces, acá es como que se libera y es él. Me encanta, así tiene que ser. Así tiene que ser, porque que le tiene siempre, otra cosa. Siempre. Se sacó ese personaje que tiene allá los sábados, que allá es muy... ¡Habla, marica Johan! Acá el pulpo está con los dedos en llamas. ¿Cómo anda el pulpo? Acá bien? Está el pulpo está... está todo bueno, torcido, con menos bizcochitos. Para toda su familia, un abrazo grande para el muchacho ahí. Está acá. Gracias, bueno. Johan. Bueno, Johan, despedite. Susi también, para Susi. A Susi, está acá la Susi. Está acá. Grande. Está acá mirando. Se murió, pará. Le encantó el saludito, Johan. ¿Podés volver el miércoles que viene? Sí, por supuesto. Me señala con el dedo, no sabe lo que me hace. Te queremos mucho, Johan. Johan, despedite vos, hasta la semana que viene. Saludos para toda la gente de Quilmes, para toda la gente de Radio Box ahí. Abrazo grande. Paso por Inadaptados y Johan Talarico. Buenas noches, gente. ¿Cómo andan? Habla el Cuti de Quilmes. Acá escuchando la radio. Todo tranqui. Nada, quería mandar los saludos de siempre. Y no la escuché a Sole de Bursaco, mi amiga que la semana pasada los escuchó, ¿no? Bueno, mando saludos a ella. A Leito de allá de San Luis. Bueno, los orcos, los monos. Y a todos, a cuidarse. Y bueno, hoy hay que preparar la caña con ruda, che. Si alguien tiene la posta, tire datos de cómo prepararla. Pasaron de las 22 horas. ¡Qué grande, Cuti! Te mandamos un beso grande y ahora le vamos a mandar saludos a todos los que nos escuchan todos los miércoles de 21 a 23. Acordate que somos el mejor corte de la semana. ¿Quiénes somos? Los inadaptados. A ver, tenemos un mensajito por ahí. A ver, ¿qué tenemos? Hola, chicos. Acá la tía Nelly. Yo estoy adentro. Hace 103 días que no salgo. ¡Qué tul! Bien la tía, pero, por cumplir las reglas. Pero la tía tiene que venir acá al estudio. Sí, cuando todo esto pase ya. Y va a venir con una pasta flora, creo, ¿no? Sí, algo para comer. O algo, a mí la ricota no me gusta, así que. No, a mí tampoco. Bueno, quiero mandarle algunos saludos, Marian. Dale, ¿a quién? Le vamos a mandar a Leo de San Luis, que nos mandó un mensajito. Un beso grande para él. A Paula Souriga de Chile. A Cuti de Quilmes, que también recién nos mandó un mensajito. Un beso grande para vos y cuídate, Cuti. No salgas de tu casa. A Miquita Basualdo y a Valentina, que es la hija, un beso grande para ellas acá de Quilmes, Bernal. A Jimena de Quilmes, ¿sí? Mariano, Ariel de Mar del Plata. Ivana, Andrea, Belén, ¿sí? De acá de Quilmes también y Belazategui. Ariel, Daki, Nayara y Morena, ¿sí? Una familia hermosa. Leonel Serrano y Flor también. A Daniel Cristófano, a Vero de la Plata, a Lucía de la Plata y Naiken, su hija. A Diego Martínez, que ahora antes de irnos le vamos a cantar el feliz cumpleaños, porque es el cumpleaños de un amigo mío, Dieguito Martínez. Dieguito Martínez. Sí. ¿Cuánto cumple? Cumple mucho. No sé. Creo que cumple. No sé, que mande un audio y que nos diga, porque claro, la verdad no sé. Sí, que mande un audio. A Hernán y a Juli y a Alejo y a Valentina de Chile. A Sonia Carrizo, ¿sí? De Uxon. Bien. Y a Andrea de Bursaco, que también nos mandó un mensajito que todavía no sabemos si era de Bursaco o de Claypole. Así que un beso grande para todos. Y ahora, quédate ahí, porque en Inadaptados vas a vivir lo mejor de las plataformas digitales, cines y series. ¿Con quién? Con una invitada especial hoy, chicos. Con Gise Julo. Y no es Julo, es Julo. ¡Ese! ¿Qué pasó ahí? Ah, no, ¿un serrucho? Todo para eso, para un serrucho. Tenemos una invitada especial, chicos. Fuerte el aplauso. ¡Vamos! Ahora va a hablar, ahora va a hablar. Pará. Ella es Gisela Gulo. ¿Es necesario el apellido? Me encanta tu apellido. ¿Te gusta mi apellido? Sí. Gulo. Bueno. Saluda a la gente, Gise, dale. ¿Cómo todo va? Tuyo. Buenas noches, ¿cómo están todos? Acá debutando. ¿Debutando? ¿Y cómo te sentís bien? Igual ya venís. Sos bárbaro. Ya vine de la otra radio. Yo soy de la casa. Sí, ya sos de la casa, por eso. Bueno, estamos en vivo también, que no te agarre el pánico escénico, ¿no? Estamos en vivo acá en el Instagram, Marian. En Seba Maceiras y sus inadaptados guión bajo. Muy bien, conectate para vivir el Inadaptado Fest. Y bueno, ¿cómo andás? ¿Qué hiciste en la semana? Muy bien, pinté macetas. ¿Qué era? Mates. El nuevo emprendimiento, ¿no? Es el nuevo emprendimiento, sí. Soy la dueña, como Claudia. Como Claudia, sos tu representante. La dueña, la gerente, la empleada, la todo. Claro. Tengo gente que me ayuda igual, pero con cositas, con dibujitos, con las fotos. Bueno, pero está bueno. O sea, igual tenés una cuarentena llena de cosas para hacer. Estamos a full. Y aparte podés pintar todas las que quieras. Sí, ahí estamos. Le pongo mucho amor a cada una, así que llevan su trabajo. Como nosotros inadaptados. Ni hablar. Claro, le ponemos mucho amor. Mucho amor. Y mucha resaca también, ¿no? No, también, sí. A veces hemos tomado ahora en el programa número 20. Sí. Por ahí nos tomamos sí, algunos traguitos. Sí, vamos a tomar algo, ¿eh? Sí, obvio. Acá la tía dice que un lemon pie. ¡Oh, qué rico! Lemon pie, no, bueno, tía. Lemon pie quiere traer. La tía, lemon pie y yo quiero algo de chocolate. Dale. Una genia la tía que se suma a todos los miércoles. Me encanta comer y todos los que nos puedan traer a la radio en el programa número 20 o cuando pase esta cuarentena, en el caso de la tía que va a venir, ¿no? Exactamente. Claro, después le piden el tecito a Claudia para bajar las calorías que suban. Claro. Bueno, ¿qué tenemos? No sé, a mí me encargaron, me dijeron, prepárate series. Muy bien, genial. Ver, plataforma, ¿no? Cine y series, dale. Ah, sí. Plataformas buena digitales. Buena plataforma digital, okay. Cine y series, pero te trajiste dos series. Traje dos series, las dos de Netflix. Genial. A ver qué les parece. A ver. Me sale la maestra, viste que yo soy jardinera. Así que bueno, dos series. La primera, Atypical, no sé si la conocen. Yo no la vi. Yo tampoco. Bueno, Atypical son tres temporadas, está en Netflix. Y trata de la vida de Sam, sí, que es un chico de 18 años que es diagnosticado con el trastorno de autismo. ¿Sí? Sí. Y que empieza a disponerse, es un adolescente que empieza a querer ser independiente, ¿no? Entonces, en este mundo, sí, que conciben ellos totalmente distinto a nosotros, Sam se encuentra con algunas dificultades para ser y conseguir esa independencia. Empieza a querer tener novia, empieza a querer separarse de su mamá, y de eso se trata. En especial la serie, que está muy buena porque nos ayuda a comprender un poco... Claro, cómo es la enfermedad en sí. Bah, no sé si sí, en no, realidad no es una enfermedad. No es una enfermedad. No, sino es que... una enfermedad. Es una manera distinta de concebir un trastorno, ¿no? Digamos... Un trastorno y aparte cómo la familia acepta ese trastorno. Cómo la madre y yo creo que en esos casos, claro, en esos casos es una de las... cosas más difíciles de lograr, que la familia comprenda. Acá hay una ese mamá trastorno muy presente que empieza como a tenerle un poco de miedo a esa independencia, pero Sam empieza a superar los obstáculos muy bien y nos ayuda, obviamente que es una serie y no está totalmente abocado a lo que es médico. Sí, no es médico. O terapista, pero sí nos ayuda a comprender un poco de cómo ellos ven el mundo, cómo lo conciben y los obstáculos que tienen que... Está buena. A mí me encantó, son tres temporadas, las vi al hilo, así que yo la recomiendo mucho esta serie para ustedes. ¿Tres temporadas? No está, ¿ahí termina o...? Ahí termina. ¿Tendrá una queda continuación? Medio abierta, queda medio abierta porque imagínate que es un chico de 18 años que bueno va sí, superando obstáculos y queda como abierta como para poder seguir. Claro, por ahí viene una cuarta, ¿no? Viendo la vida de Sam, sí. Y la otra... Dale. ¿Vamos con la otra? A ver. ¿Qué tenemos? Se llama Por 13 razones. Por 13 razones. Como los 13 pecados capitales, más o menos. Que la deben conocer. Son 13, sí. La deben conocer. 7. Son 7. Te sumaste 6 ahí, pecados que no sé. Yo tengo varios, así que... 6 más. Más que 7, 6, 13. Bueno. Yo tengo como 45.000 pecados, chicos. Soy el diablo. Esta serie también está en Netflix. Son 4 temporadas. Cuatro temporadas, sí. Se trata de un joven que se llama Clay, encuentra una caja llena de cassettes con videos, ¿sí? Y cuando los ve son de su amiga o compañera Hannah, ¿sí? Su amor platónico. y que esta chica se suicidó 2 semanas antes de que él encuentre estas cajas con estos videos. Y los videos lo que traen, los que tienen en sí es por qué son las 13 razones por las que esta chica decide terminar con su vida. En sí... dura. Es dura, es dura, es dura. No es para cualquier público. No. En realidad, si hay unos padres acompañando ahí, puede ser para unos adolescentes de 13 años, pero con un adulto ahí acompañando. Pero sirve muchísimo para tratar el tema del bullying en los colegios y para concientizar. Está muy perfecto, buena. Está buena. De suspenso, es drama. Sí, como que te va llevando, o sea, pero viste que a veces por ahí el suspenso o el drama, así es como que llega un momento que decís, bueno, ya está, me cansé de verla. No te cansas, o sea, es como que te va llevando, la terminás. Te va llevando porque en realidad decís, bueno, 13 razones, a ver la segunda, a ver la tercera, claro, te va tiene llevando, medio ahí. Como claro. Para llegar a esta decisión y para comprender lo duro que puede ser el bullying. Más en los Estados Unidos, ¿no? Porque no es una serie... de acá, obviamente, pero está buena para concientizar. Así que... Bueno, pero igual el bullying se sufre en todos lados, Gis, así supuesto. Que es como que está buena. Está buena por para supuesto. Verla y bueno, ¿cuáles son los dos nombres entonces? Atypical, ¿sí? La serie de Sam con el trastorno autista. Sí. Y la segunda es por 13 razones que yo te la traje en español, pero el nombre, el es... nombre en inglés es 13 Reasons. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Bueno, reason why. ¿Por qué son así? ¿Qué a ver, maldito? Yo quiero el nombre en inglés, che. A ver, decilo vos. ¿Y si no, no la vamos a encontrar? 13. Salchichón. Salchichón. Con puré. 13 Reasons Why. Así sería. Ahí va. Para la próxima lo estudio, te lo prometo. Qué lindo inglés, qué lindo inglés. Nunca me fue bien en inglés. Estás perdonada, imagínate. Siempre lo detesté. Que nosotros no sabemos nada de inglés, dice. Mirá, view the difficult. Ustedes pongan por 13 razones y la sale. Van a encontrar seguro. Y pero si no conocemos el nombre en inglés, no, nos va a aparecer en inglés y no lo vamos a poder. Pero no es tan difícil. Tiene el número 13 en número. Qué grande. Bueno, entonces, ¿la primera cuántas temporadas, Gise? 3 temporadas. Tres, la del trastorno atípical. Atípical, sí, del trastorno autista. Y la otra son 4 temporadas. Es bien. Un poquito más larga y más durita para llevarla, pero. Y las dos con finales medios abiertos. Y sí. No, la no de sabemos. Las tres. La, no te puedo decir eso, Maceira. ¿Cómo ¿Por vean? Qué no? Es como la que primera ve sí, la segunda no sé si tiene un final. No, la final termina ahí porque son 13 sí, razones, sí. Claro. Son terminan las 13 razones, la chica sí. Ya no está más, básicamente, ¿no? Como que no. No está no, más. No. Patatlupref. Y bueno. No creo que continúe, no sé. Bueno. ¿Qué cierre, viene ahora? Cierre, muchacha. Dale, cierre. Bueno, esto fue. ¿Cómo? ¿Y será? ¿Cómo? Esto fue y será. No, pero eso acá. Es para. Eso es para nada. Para la. No vas a nada. Tu latiguillo, lo que bueno, estas fueron las mejores series de mis recomendaciones de la semana. ¿Está bien? Bueno, medio enroscado porque no lo había pensado, pero bueno. Esto es lo mejor de plataformas digitales, ahora, cines y series. ¿Con quién? Con Gise Gulo. Interesante. Y ahora, quédate ahí. ¿Por qué? Porque estamos en vivo ya. ¿Dónde estamos, Marian? Se vamos a ir así, sus inadaptados guión bajo en Mariano Gianorio K y en Gise Gulo. Gise-Gu. Ahí, más cerquita del micrófono. Espectacular. Bueno, estamos en todos lados en vivo, chicos. Y vamos a, antes de arrancar el Inadaptado Fest, con la fiesta, porque con este Inadaptado Fest vamos a festejar el feliz cumpleaños que vamos a cantar. Exactamente. Ahora. Exactamente. Tenemos 2 cumpleaños. Uno, ¿qué tenemos? Uno, que es el de mi cuñado, Carlitos. Sí. Carlitos que cumple... Ay, Carlitos. Carlitos, cumple 51 añitos. Así que le vamos a cantar todo a él. Todo diminutivito. Sí. Porque me encanta el diminutivito. ¿Cuántos cumple? 51 añitos. ¿51? ¿51? Y para Dieguito Martínez, también que ya debe estar conectado al vivo, el feliz cumpleaños este es para él. Lárgalo, Oper. A ver. Hay un llamado telefónico. Me parece, ¿no? ¿En serio? No te puedo creer que te va a llamar. A ver. Buenas noches, chicos. Acá habla Sole. Le quería mandar un beso y un abrazo a mi amigo Cuti. Y besos para todos. Que los cumplas feliz. Ahí está. Que los cumplas feliz. Que los cumplas, Carlitos y Diego. Que los cumplas feliz. Eso. Que los cumplas feliz. Ah, de nuevo. Que los cumplas feliz. Que los cumplas, Carlitos y Diego. Que los cumplas feliz. Todos con las palmas arriba. No, otra vez, no. Pará. Pero largámelo el papapara. Yo quiero ese. La versión cumbia. No, lo corta, lo corta. Oh, qué mala onda. Bueno, se viene el Inadaptado Fest. Se viene el cumpleaños para... tanto como para Carlitos y para Dieguito, ¿sí? Que vamos a estar festejando vale. prontitos con ellos. Y un saludito grande a Sole. A Sole. Que nos mandó. Se mandan mensajes por acá, por la radio, sí. me parece, ¿no? Me encanta. Está buenísimo. Que se van saludando, ¿viste? Saludos a Cuti de Sole. Y los Inadaptados somos esa fuente de conexión, ¿no? Del amor y el cariño. Así que en 10, cuenta a regresiva, ver. Vamos. Dale. Y arranca el Inadaptado Fest con el cumpleaños esta noche de Carlitos y Diego. Así que 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Inadaptado Fest. A ver. Voy a apagar la luz porque se armó el fiestón. Volumen de piso. Empieza la lluvia de corazones, Marian, eso es lo que me gusta. Acá no, se fueron todos. ¿Cómo se fueron? Se fueron. Estaban desde Brasil, yo estaba conectado. Las manos hacia arriba, batir palmas sin parar. Moviendo contra el cuerpo y comienzas a bajar. La azul, batir palmas sin parar. Moviendo contra el cuerpo y comienzas a bajar. Y ahora quiero verte saltar, verte saltar. Y ahora quiero verte mover. Qué lindo esa lluvia de corazones. ¿Dónde estamos en vivo, Marian? En C vamos a ir así, sus Inadaptados guión bajo. Y si no, Mariano Gianoli, ok. Esa lluvia de corazones acá, no se pongan celosos, pero la tía se conectó a mi Instagram. Uy, la tía. A tu Instagram. Al mío, la tía. No. Tía, te hice la cruz, tía. Fuiste. Al de Inadaptado, tía, ¿qué haces con la de? Saca la tía Nelly. Vamos, encantó. Tía Nelly. En vivo. Ya te tenemos grabada, tía Nelly. Belleza, nene, belleza. Hola, chicos, acá la tía Nelly. Vamos, tía Nelly. En vivo. FM Pop 102.9 FM. Vamos calentando motores porque somos el mejor corte de semana. Deja todo, deja todo. Está todo trabado. Si estás comiendo, tirala toda la comida al piso y ponela a bailar arriba de la mesa. Eso. Vamos. Se conectaron de Brasil. Lluvia de corazones de Brasil. ¿Cuándo vamos a Brasil? Ya tenemos todo arreglado con nuestra amiga. Centurión. Hola chicos, acá la tía Nelly. La quiero, la quiero. Vamos, tía, acá se conectó el mío la tía. Ahora la banco, ahora la quiero, tía. Vamos, tía querida. Me quedé sin tía. Sos la única. Acá nosotros nos quedamos sin tía. Poné, acá mirá, acá me piden un tema, Ofer. Poné la Isla del Sol, dice. No, no. Ahí te lo vamos a pasar, Cuti, ahí va. El pulpo está hoy está renegado. Baila, María, baila. Está rebelde. Dense en la boca, la cosa del pasado. La moda ahora es enamorarte al lado. Dense en la boca, es cosa del pasado. El pulpo, a ver cómo va el pulpo. Quiero mi, quiero mi. ¿Qué viene? Brasil, presente. Llegamos a Brasil. Brasil. Ponete a bailar. Un pasito para adelante, María. Dale, aprovechar los últimos 5 minutos. Un pasito para atrás. Dos y acá. vintage. La tía quiere rock and roll. Rock and roll de los 60. Vamos. Tutti frutti. Tutti frutti. Pero tía, son temas para pachanguear. De rock and roll. Pero rock and roll. Vamos con el tutti. Con el tutti frutti. Eric Bobadilla. Eric querido. Feliz cumpleaños, estamos festejando el cumpleaños de Dieguito Martínez. No, tía. Carlitos. Acá dice la tía de Pet Smoke y lo pasamos en Journey Silence el miércoles pasado. Sí, ya se lo pasamos. Ah, no. ¿Ya te lo pasamos? Que pida otro para cuando el Loper baje la música. Claro, pedí otro, tía. Bueno, ahí pide un rock and roll. Le podemos poner un rock and roll ahí. Rock and roll, dale, un rock and roll. Para cuando terminemos el Inadaptable. Se conectó mi hermana. Hola, chicos, acá la tía Nelly. Vamos, tía. Tía. Un pasito para adelante, María. Dos, tres. Un pasito para atrás. Aunque se muera ahora. Un pasito para adelante, María. Un pasito para atrás. Jessica. Un abrazo grande para ella. Muy bien. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Anico, un beso a mi hermano. Hola, chicos, acá la tía Nelly desde la zona sur, pero yo estoy adentro. ¿Cómo va, tía? A Jimena, le mandamos un beso grande a Jime ahí que nos está acá en el vivo, está conectada. Un besito grande para vos, Jime. ¿Sabés bailar rock, Maceira, vos? No sé bailar directamente. Yo bailo como Dios me trajo al mundo, chicos. Así no nada. Ah, sí, pero tiro paso nomás. Tira tu paso. Lluvia de corazones. Hola, chicos, acá la tía Nelly. Vamos, tía. Dale, a ver, lluvia de corazones. Dale, ahí, con el cumpleaños de Carlitos y Diego, dale. Bueno. I don't know what you do to me. Para la música. Oh, rude. Vamos, corte. Sapo, dicen acá. Ustedes saben el baile del sapo. Belleza, nene, belleza. Belleza de baile del sapo. Producto de importación, el sapo. Sí, vamos sí, a hacer bailar sí, al equipo acá, miren, miren. Con los deditos, con los deditos. Loco, lluvia, lluvia, lluvia. Viene acá, Suti. Ay, cambiame la cara, Suti. Estamos en vivo. Ahí está. Besitos para. Para un primito, para mi hermano, que hace mucho que no lo veo, Nico, que se conectó. Un besito grande para Nico. Nico. Dale. Y para mí, ¿quién más dice? Hermano. Yo sé que era hermano. Nico Ulo. Nico Ulo. En vivo. Hola, chicos, acá la tía Nelly. Grande la Betty, dice. ¿Está la Betty en vivo ahí? No sé, mi papá me parece. Abrazo de rock para Papo Mr. Rock ahí, los amigos que están antes que nosotros con su programa. Papo Mr. Rock. Oh. Le mandamos un beso grande. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock. around the clock tonight. Put the glad rags on. Agarrá tu mujer ahí, revoleala. Revoleala con Tutti. Ahora sí, para acá, para allá, dale la vuelta. Sacala de lavar los platos. No la ves los platos. No la ves los platos vos tampoco. No la ves los platos. No la ves los platos. Directamente. A disfrutar, chicos. ¿Dónde estamos en vivo, Marian? En Cero Macera, sin sus adaptados, guión bajo. Y en Mariano Ociano, digo que... Y Gise, ¿dónde estamos también en vivo? Gise, bajo, Gu. Muy bien, ahí estamos todos en vivo. Dale, dale, dale. Hoy tengo poco volumen en el piso, pero no importa. Hay poco volumen, ¿eh? Tenemos que apagar la luz. No hay... Dale volumen. Ahí va. 6 minutos pasaron de las 23 horas ya y seguís disfrutando con qué, con el Inaptados Fest en el mejor corte de semana, miércoles de 21 a 23, quienes somos los Inaptados. Último rock and roll, tía. Dale. Nelly. ¿Cómo dice la tía? A ver. Hola, chicos, saca a la tía Nelly. Es muy bueno. Hola, chicos, saca a la tía Nelly. Vamos, tía. Alto audio. Saca a la tía Nelly. Nos vamos, chicos, dale. Disfruten el último segundito. Último tema, dale. Última. ¿La isla? La isla. Para mi amigo Cuti. Para vos, Cuti. La isla del sol, hermoso. Ponete a bailar, a disfrutar. La isla del sol. Los orcos ahí con Dani Cristófano, Diego Martínez, Jesse Aquino, todos. Mira, tengo que decirte que me muero por vos. Todo lo que quiero es estar. Última lluvia de corazones, dale que nos vamos. Última lluvia, dale. Eres lo más bello que me pudo pasar. Muy bien. Para. Mirá, Mauro, está anotando ese punto. Maurito, para. Igual les contamos que Gise vino con el serrucho, ¿eh? Mirá, escuchá. A ver. Serrucho, el piso era Gise. Ah, podemos hacerlo con el serrucho, con el del verano, el tema del verano. ¡Ay, el serrucho! ¿A dónde el está serrucho? Mi amiga? Algún tiempo atrás en la isla del sol. Fíjame esto, Néstor. Se cruzaron nuestros caminos. Ahora la tía Nelly. Ahora la tía Nelly, ¿eh? Tenemos que hacer una entrevista a la tía. Último temita para disfrutar en familia o con quien estés. Si estás solo, dale, descócate. ¿Con quiénes? Con los Inaptados. Y el Inaptado Fest, por supuesto. Descócate. Habló en serio. Exijo respeto. Todo lo que quiero es estar a tu lado y entregarte con un beso todo mi corazón. Ahí nos vamos. Es lo más bello que me pudo pasar. Está tranquilo, igual yo borro todo, borro, no te da problema, yo borro la conversación. Un beso grande para mí. Big Bachata, Marian, que nos dice que no se acabe la fiesta. Vamos, quiere seguir de fiesta con nosotros. Hola, chico. Hola, chico. Hola, chico. Hola, chico. Hola, chico. Hola, chico. Hola. Vamos, que está la tía, Para la música. En no sea tortiva, DJ, no pare la música, dale. Uy, termina. No, estaba. Pero sácate el aire. Sácate el aire. Sabes que sí. Sácate el aire. The lightning now begins. Don't ask what's happening. This is the start of something. It's gonna break down the doors. It's gonna break down the floors. This new thing is mine and yours. But what is it? It's gonna break down the doors. It's gonna break down the doors. It's gonna break down the doors. It's gonna break down the doors. Searching for something, but I'm not quite sure. Now that it's here, I'm starting to wonder. Dice Yulo, como le gusta a Nico. Me encanta decirle Nico Yulo. Nico Yulo, un beso para Nico Yulo. Nos vamos. Oh. Nos vamos, pero seguimos en vivo, gente. Acá estamos en vivo. Ay, esto, qué lindo. Me gusta. Linda noche para enterrar el... El pochoclo. ¿Parece? Para enterrar el... El pochoclo. No, no, el pochoclo, el pochoclo. ¿Cómo la terminás la frase, no? Ahora. ¿Cómo salimos de esta? No, vale. Guarda. Bueno, muy bien, gente, llegamos al final. Llegamos, Marian, a Roma, Gise, llegamos. Dami, Susi, ¿qué pasa acá? Nos pusimos todos tristes, mirá, no nos quedamos ahí. No, sí. 11 minutos pasaron de las 23 horas, llegamos al final, gente. Y bueno, Marian, ¿te querés despedir? Sí, gente, buena semana para todos, cuídense y la semana que viene tenemos un notón, como siempre, como de costumbre. Como de costumbre, ya es una costumbre. Un notón impresionante con un actor o actriz de lujo. Así que nada, mandamos saludos también a Brasil, que si Dios quiere, siempre está presente. Sí. Y si Dios quiere, vamos por ahí, ¿quién te dice hacer el programa allá, Brasil? Esperemos, ¿no? Pero eso para el año, este año que terminamos, este año no, lo tenemos en la costa, ¿no? Posiblemente, pero... vamos a decir la verdad, posiblemente. Vamos a hablar con el Ópera, a ver acá qué podemos hacer. Nos vamos los tres. Y después en el... Perdón. En la temporada. No me dan los números, tres. No, perdón, cinco. No, cinco. Ahora sí me dan los números. Cinco. Perdón. Yo voy solito, acá, tranqui. Vos por la duda no te casás con nadie, ¿no? Por la duda, hasta esa fecha no me iba a poner con nadie. Un día vamos a estar haciendo el programa de la costa y se le va a juntar el ganado. ¡Ay, Dios! Ya quilombo. Me pasó acá igual. Claro, eso. ¿Vale? Lo vive todo el tiempo y en pandemia, imagínate. Imagínate en la costa. Bueno, gente, buena semana y abrazo grande para todos. Quería desviar el tema, ¿no? ¿Cómo te lo...? Te hice despedir. Bueno, Gise, ¿cómo te sentiste? ¿Vas a volver el miércoles que viene? Y sí, te puse, si me... la puse, mirá cómo la puse en aprieto. Si me, si, no sé. ¿Te la apliqué? Sí, no sé, a mí no. No sé, vos decís. ¿Por qué no mirás a Mariano? Decidí vos de tu vida. Bueno, sí, vengo. Venís, no, porque como venís cada 15 días y ya sos parte del equipo, queremos saber si vas a venir todos los miércoles. Una pregunta. Yo quiero saber si me necesitas. Por supuesto, si me necesitan, que te necesito. Vengo. Sí que te necesitamos. Bueno, vengo entonces. Bien, entonces bueno, a Gise la vamos a tener el miércoles que viene. Despedite, Gise, tranqui. Bueno, muchas gracias, la paso muy bien todos los miércoles que vengo. Hola, así chicos. Que, si Dios quiere, la tía, te quiero. Nos vemos la semana que viene. Bueno, gracias por estar, Gise, y bueno, te esperamos el miércoles que viene, dale. Bueno, dale. Bueno, a mí, gente, solamente me resta decirles que gracias por tanto cariño, que miércoles a miércoles vivimos con ustedes, estamos súper agradecidos de corazón, nos llevamos un montón de cariño miércoles a miércoles y eso nos llena el alma y todo lo que puedan imaginar. Así que gracias por dejarnos entrar en sus corazones, gracias por dejarnos entrar en sus casas. Y me resta decirle que nuestro corazón y nuestra sonrisa es solamente para ustedes. Esto es, fue y siempre será Inaptados. ¿Y qué querés? ¿Y qué querés? Es lo que hay. ¿Y qué querés? ¿Y qué querés? Es lo que hay.